Hola, amigas y amigos. Bienvenidos a El Compás, un programa musical para Radio Mistelera con vocación mestiza que os ofrece Mingo DJ, un servidor, para ponernos a todos en la órbita musical del espacio sideral sonoro de la diversidad. En este primer programa os propongo hacer un pequeño recorrido por algunos de los géneros que sonarán a lo largo de las emisiones de El Compás en Radio Mistelera. Para ello, nos sumergiremos en los años 60, 80 y 90, cuando surgen los movimientos musicales que escucharemos. Reconoceréis canciones inolvidables que habremos escuchado y bailado en conciertos, bares, discotecas, fiestas improvisadas, con altavoces en los coches a tope, o con los loros, aquellos pesados mamotretos de pilas que te hacían bailar en la calle o bien nos arrimaban bien pegaditos al escuchar tu melodía romántica preferida. Y para hacer honor a nuestra vocación mestiza, haremos un breve repaso al fenómeno que se generó en los 90 de mano de Manu Chao. Empezó a sonar entonces un tipo de música alternativa que mezclaba desenfadadamente el rock con ritmos latinoamericanos, el reggae, músicas africanas, flamenco y en general todo tipo de músicas del mundo. Los festivales de música dedicados a este género reivindicativo se multiplicaron y fueron seguidos por miles de entusiastas admiradores entre talleres, comidas del mundo, malabaristas, cuentacuentos, etcétera, etcétera, etcétera. Consiguió un sonido propio que se concretó en múltiples bandas como Mano Negra, Los Fabulosos Cadillacs, Macaco, Aterciopelados, Los Delincuentes y un largo etcétera de grupos inolvidables. Todavía quedan supervivientes de aquel fenómeno musical y este tipo de fusión ha dado luz a nuevas propuestas musicales más que interesantes. Fue como el anuncio de la ruptura con los límites de la música. Escucharemos ahora 7 canciones de referencia de este género musical. Si la vida me da palo, yo la voy a espabilar. Si la vida me da palo, yo la voy a espabilar. Bom, bom. más, una caladita más. Amanecer, pero del otro lado ver, amanecer, pero...

Cantemos si no amemos. Oh, oh, oh. que mire, guapa la que mire. Guapa la que mire, guapa la que mire. Y era muy guapa la que miro. Y era muy guapa la que miro. Y era muy guapa la que miro. Una tarde guapa la que miro. Cuidado con el peso, cuidado con el sexo. Y si te tocan con guante puesto. Cuidado con el sexo, cuidado con el peso. Y si te tocan. Y era muy guapa la que miro. Y era muy guapa la que miro. Y era muy guapa. Hemos escuchado, por este orden, Mala Vida, de Mano Negra, Padre Nuestro, de los Fabulosos Cadillacs, Mambo, del grupo francés de Les Negreses Vertes, Brown and Brown, de Los Mocosos, La Chinita, de Manu Chao, La Garota Nacional, del grupo brasileño Skank, y Oremus, de Los Mártires del Compás. Pasamos ahora a otro género musical, el que se ha dado en llamar músicas del mundo. Este movimiento, como concepto, podría decirse que nace al final de los años 80 y viene de la mano de la globalización. El acercamiento a distintas culturas a la nuestra trajo consigo el conocimiento de su folclore, pero hubo que occidentalizar el sonido para que fuera consumible por el gran público europeo, que junto con el norteamericano es quien mantiene la industria discográfica. Y así se intentó con éxito homogeneizar sonidos procedentes de culturas completamente diferentes para poder englobarlas en un solo concepto, lo que se viene llamando músicas del mundo, world music o ethnic music. La música mestiza, como hemos explicado anteriormente, también bebió de esta fuente inacabable de conocimiento. Pero esta música, que nace con vocación de raíz, al final va perdiendo algo de su resonancia original en favor de la instrumentalización adoptada a nuestros gustos. No obstante, nos ha abierto las orejas y nos ha acostumbrado a escuchar sonidos diferentes que forman parte de nuestra memoria reciente musical con la llegada de la fusión. Aquí se colaron músicas tan diferentes como la hindú, la subsahariana, la del norte de África, la latina, australiana, brasileña, balcánica, entre otras. Y la verdad es que Joshua Ndour, Salif Keita, Orquesta Baobab, Nusrat Fateh Ali Khan, Papa Wemba, Carlinhos Brown, Chico César, Nitin Sanghvi y otra lista inacabable de auténticos maestros desconocidos hasta entonces para el gran público nos mostraron hasta qué punto teníamos encorsetado nuestro estrecho universo musical. Escucharemos a continuación 7 canciones sin interrupción como una pequeña muestra de este género. Yeah.

je suis un noir. Ma peau est blanche. Et moi j'aime bien ça. C'est la différence qui est jolie. Je suis un blanc. Mon sang est noir. Et moi j'adore ça. C'est la différence qui est jolie. Je voudrais que nous nous entendions dans l'amour, que nous nous comprenions dans l'amour et dans la paix. La vie sera belle, yeah, la vie sera belle. Misturando só pra mexer enquanto o mundo tá lá fora.

comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Oh, Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Oh, Aïcha, Aïcha, ne t'en va pas. Aïcha, Aïcha, regarde-moi. Oh, Aïcha, Aïcha, réponds-moi. Aïcha, Aïcha, Baby, say, but let me. Acaban de sonar, por este orden, Crest, del pakistaní Nusrat Fateh Ali Khan, Show Me The Way, del congoleño Papa Wemba, La Difference, de Salif Keita, Aisha, de Chef Khaled, Sakara Ledidi, de Cheikh Lo, y Yeke Yeke, del cantante de Guinea Francesa Mori Kanté. Cuando un género musical incluye artistas tan diferentes como Jamiroquai, Paris Saint-Germain, US3, Amy Winehouse, The Brand New Heavies, The James Taylor Quartet, Guru, Ugh Masekela o Thievery Corporation, no es de extrañar que nos lleven desde la bailable música disco hasta la tranquila y sofisticada música ambient. Pero esto nos mueve a pensar que las cosas no están tan claras para ser un género musical, porque se desdibujan bastante los contornos. Y esto es lo que le sucede a lo que se ha dado en llamar Afic Jazz. A finales de los 80, en la escena musical inglesa de los garitos underground, empezaron a escucharse músicas derivadas del funk soul, del hip hop, del jazz, de la electrónica e incluso de la música disco, sonidos latinos y el acid house emergente. Esta fusión, dominada por un sonido coral de las bandas en las que predomina el groove, prestado con permiso del soul funk, utilizan los sobresalientes teclados como señas de identidad. Tuvo su máximo esplendor en los años 90, pero dejaron el camino despejado para lo que bien podríamos decir que es la cuna de nuestra música culta más actual. Ahora os dejo con algunos de los temas más emblemáticos de este acid jazz. Thank you. sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it will bring my love to me. Who knows? Living in no the sky. You say I'll reach the sun on your carpet ride. And if I leave your side, will the rain come down? I'm still looking for some love. I see bodies bouncing constantly, ears consume the bomb, diggy to your city, bound, get in sync with the sound, y'all. Come on and get down. Come on, everybody. Feel like patting your feet, pat your feet. If you feel like clapping your hands, clap your hands. If you feel like taking off your shoes, take off your shoes. We are here to have a ball. And the fellas go crazy. What more could you ask for in a joint that's packing the floor? Plus a rapper type roar. Define the aspect of rhyme or rated. Think how long you waited to get blessed with innovative style. Provide your motivation. The duration of a jam that sounds so amazing. Cave and get in sync with the sound. Come on and get down. We'll be right back. Hemos oído Latin Strut de Dick Grover and Crockett, Come Rye and Come Charles de los ingleses Karminsky Experience, Who Knows de Quantic, Magic Carpet Ride de los neoyorquinos Broken Funk Essentials, Come On Everybody de US3 y Fat Boy Strump de los también ingleses James Taylor Quartet. Y con esto nos despedimos hasta la próxima edición de El Compás.